el que va uno de uno es Carlos Romano. Muy bien, debut victorioso. Debut técnico que debuta gana. ¿Cómo te va, negro? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Darío. Buenos días para todos. Santi, ¿cómo estás? Ahí. Saludos a los que están trabajando duramente y a los que están tomando sol. Un abrazo enorme. A todos. Bueno, no fue fácil, ¿no? Partido complicado, debutaste en Atenas de Carmen de Patagones, frente a un duro rival, trabajaron mucho la victoria, 7-6-7-2, 22 puntos de Agostino, 13 de Pau, un Atenas de Carmen de Patagones que no está en una situación cómoda en la tabla de posiciones, y seguramente me vas a contar ahora cómo fue tu llegada y cuáles son los objetivos que se pusieron, por lo menos de entrada, ¿no? Mi decisión de estar ante el agradecimiento a la dirigencia de Atenas es grande, porque me encontré justo en el momento que yo creo que tenía necesidad de entrenar el día a día, el estar con un plantel, y a veces te tocan un desafío como que el presidente de Atenas considere que no es la posición a lo que se plantearon cuando inició la temporada, que deberían estar en otro lugar, y yo analicé los jugadores que tenía, y a veces uno coincide pero la realidad es otra, o tenía que irme en 10 o 12 días cuando se solucione, y ojalá que sea así, los problemas que tiene como país una Venezuela tan linda, ¿no? Esas eran las decisiones, y digo, es una oportunidad de volver a mi liga, a mi país, estar, y es un desafío a lo cual hablé día viernes, después de la tarde, cuando Juan Cruz tomó esta decisión. Primero le pregunté varias veces si él estaba convencido, porque un entrenador es medio loco y decide más rápido que un directivo. Y bueno, coincidimos, analicé que creo que hay, a pesar que siempre en esta categoría las fichas son cortas, hay buen material como para trabajar e intentar escalar posiciones. Y cerramos y agarré mi coche, como se hace siempre, Diego, porque eso es esencia de un entrenador, que lo aprendí, estar listo para darle al equipo lo máximo en poco tiempo. Yo tuve 3 prácticas antes del partido de anoche, y lo mejor que me pasó es felicitar a los jugadores por intentar lo máximo en 3 prácticas, de cambiar muchísimas cosas, pocas, pero muchísimas de detalles, ante la presión que tiene el jugador, que está en una posición que no es la que sugiere un plantel, y lo hicimos muy bien, porque lo primero que uno desea es que haya concentración en lo que hacemos, la actitud. Después el básquet es tan lindo que nos hace equivocar en cada pose de bola, en cada situación el básquet es así, y no negociamos no defender. Lo primero que hablamos, que somos un equipo que hace 80 puntos, pero le hacían 82 puntos. Y el reflejo de la defensa estuvo en el marcador ante un equipo de Rocamora, que evidentemente juega lindo, evidentemente congenian muy bien, saben cada uno su rol, tienen un base que me encantó, este chico Gago, y sabe perfectamente dónde apuñalarte, y tienen un ritmo, entonces se hizo muy difícil. Bueno, no en vano Rocamora están en la tercera posición de mi zona, ¿no? Negro, está claro que te gustan los desafíos, pero ¿tenías la cabeza puesta en dirigir Liga Argentina ahora? No, ni tampoco no dirigirla. O sea, te contesto el no porque soy así de franco, pero tampoco me lo planteé, no dirijo esto, no dirijo lo otro, no. Cuando sale una oportunidad, que hay que recordar que somos muchos los entrenadores de gran nivel que tiene nuestro país, uno por ahí puede decidir si tiene una, dos o tres opciones, pero si no las hay, hay que analizarlas y ver qué deseo tenés, qué fuerza tenés, qué energía tenés. Hablo en lo general, en mí analizo plantel, analizo estructura, y esta estructura de Atenas, de Patagones, yo la conozco porque acá han tratado muy bien a mi hijo, que ascendió este equipo del federal al TNA hace 3 años. Entonces, es la misma dirigencia, es la misma estructura que año a año va mejorando. Yo analizo a dónde voy, si tengo los horarios en esta categoría, los horarios libres de un gimnasio, a predisposición de doble turno, cosas que por ahí en otros clubes utópicos, sin ir más lejos, Peñarol y Quilmes no pueden usar el poli en doble turno, y no es sencilla la cosa, no hay la misma relación de entrenar cada uno en su club que ir a jugar al poli y tener la misma eficacia, no es lo mismo. Son cosas que uno analiza, y yo las vi que la base para mejorar es el entrenamiento, y la estructura de Atenas es perfecta en todo ese sentido, de preparar, de responder al jugador, de responder al cuerpo técnico. Así que las cosas se fueron dando en las preguntas, y después te falta, bueno, lo más difícil, que si el jugador desea te lo hace más sencillo, ¿no? Empezar a formar lo que más adelante uno quiere identificarse con el equipo. Así que, y eso, repito, lo felicito a los jugadores, porque tuvimos 3 prácticas muy intensas, salvo la de ayer a la mañana, que bueno, hay que jugar y hay que cuidar al jugador. Así que hasta acá todo duro, va a ser más duro todavía, porque anoche terminé, lo felicité, dije, miren la tabla, estamos en el mismo lugar. Entonces, esta película la viví, y hay que tenerlo al jugador con la cabeza en que la realidad es que sí, ganaste un juego. Cuando se fue Manuel, en la anterior coach, también ganaron un juego, conmigo ganaron un juego, pero sí en la misma posición. Significa que hay que trabajar el doble, si no, no es fácil escalar hacia arriba. Y en esto de escalar, me imagino que también es un pedido de la dirigencia, ¿no? Que se había armado con otras pretensiones para esta temporada, y que hoy los encuentra tercero contando de abajo hacia arriba. No me lo hicieron sentir así, uno lo lee entre líneas, pero no es una exigencia. Más la exigencia fue que el equipo muestre otra cara, que tenga, principalmente vos sabés cómo se piensa en esta categoría cuando se juega en casa, y mostrar otra identificación, otro tipo de entrega, y creo que anoche estuvieron satisfechos, porque en un momento perdemos por 9 puntos, y vos sabés que hay silencios que hablan muy fuerte, y el equipo, despacio, sin apresurarse, como les ha pasado en otros videos que vi, han trabajado de atrás hacia adelante, y creo que hay jugadores que han dado un signo de mejoría que lo tienen que hacer, y otros que tendrán que mejorar mucho más. Hay un americano atléticamente muy bueno, pero ustedes saben muy bien, porque gracias a ustedes estamos toda la semana empapados de básquet, y siempre les agradezco. Una manera atléticamente es tremendo, pero tiene que adaptarse a las estrategias, a las formas de los buenos entrenadores que hay en la A y de los buenos entrenadores que hay en esta categoría, como Juan Ibaras, que tiene su equipo ahí a pesar de sus pocos años y juega muy bien. Entonces, algún americano nuevo que ya pasó por acá, todavía no se acostumbra, y hay que trabajarlo y darle lo máximo de entendimiento para lo que es la categoría, porque en esta se corre mucho más que nada, muchísimo más. Entonces, o estás predispuesto para defender 3 perímetros que mayormente van a intentar el pick and roll, y tenés que estar atléticamente preparado y tácticamente preparado, y pasa por ahí que las reglas nuestras de entrenadores son amplias, entonces hay que prepararlo. Bueno, Romano, lo mejor para lo que viene, una alegría grande que estés otra vez trabajando, sabemos de tu pasión, de tu de tu entrega cada vez que estás al frente de un equipo, así que no dudamos que vas a hacer una vez más un buen trabajo, y ojalá que puedas darle el impulso y la impronta que necesita Atenas de Cambridge de Patagones para seguir subiendo en la tabla de posiciones y meterte con posibilidades en la postemporada. Ojalá. Un saludo enorme y gracias por el contacto, como siempre. Siempre gracias a ustedes, vos, Ante, Noé, todo el equipo, los que tenés a la mañana, todo un equipo, y gracias a ustedes por a los locos Vázquez mantenernos informados. Que tengas un gran trabajo esta noche, un gran partido, ojalá que veamos un gran juego, porque son dos equipos con una tremenda historia en nuestra Liga Nacional, a la cual hay que respetar. No se pasa por arriba las historias. Peñarol tiene una historia muy grande y Atenas tiene una historia muy grande en esta liga. Ojalá que salga un gran partido, Gallego. Abrazo para todos. La palabra de Carlos Romano, hablando también un poquito de Atenas y de Peñarol, dirigió a los dos equipos, así que bueno, conoce bastante bien de adentro cómo es la historia de cada uno. Nosotros metemos, ¿te parece otra pausa, Santi? No.